bien, tranquila. Pero es que si no, no corre el aire, hostia. No, Robert, que lo estoy dejando normal. Que no corre el aire, por favor, deja abierto. Calla. Discute yo también, ¿eh? No hay nada más que jaleo, pelea, puñalada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. ¡Dale, boludo! ¡Dale, pendejo pelotudo! Como veis, tras una semana de paroncito, ya que nos fue bastante difícil poder juntarnos y vaya, pues decidimos tomarnos una semanita de descanso, ya que hemos estado todo el verano ahí al pie del cañón, pues una semana de descanso no nos venía nada mal. Y en este programa, quinceavo de la octava temporada, como siempre vamos a venir cargaditos de bastante material. Y para empezar con la noticia mamporrera, pues vamos a meter un poquito de salseo que siempre nos gusta. Y es que Street Fighter, bueno, Capcom de hecho ha anunciado Street Fighter 5 Arcade Edition. ¡Pasta! ¡Vamos, vamos, mira! El cual incluirá a todos los luchadores aparecidos hasta ahora en el juego que se fueron añadiendo y se podían adquirir por micropagos o con la moneda del juego. Y un poco la polémica viene en que Capcom, cuando salió este Street Fighter 5, ya dijo que no iba a sacar ninguna versión Super. En ese sentido lo ha esquivado, pero vaya, un poco cogido por los pelos. Así que quiero ver qué opinan nuestros zumbaos sobre esto, que seguro que tienen bastante que decir. Y empezamos por Rikis. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de esto? Este señor es extraterrestre. Es el mejor artista del mundo. Ah, pues muy buenas noches a todos. Y bueno, viniendo de Capcom, todo lo que sea sacar más pasta, pues ahí lo tendréis. Dijeron que no iban a sacar esta versión. Todo el mundo sabía que iba a salir. Así que efectivamente ha salido. Y seguramente saquen una Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que acaba de salir ahora mismo. Y seguramente dentro de un año saldrá la edición con todos los DLCs y demás. En los juegos de lucha ya es un habitual que te saquen la versión primera, te metan personajes con DLCs y al añito la GOTY. Pues de Capcom, por mucho que dijeran que no, poco me creo yo a la hora de sacar a esta gente más dinero. Sí, la verdad es que es raro porque además se supone que faltan luchadores por salir todavía y que, bueno, suponemos que luego saldrá una versión ultra o algo así, porque si no, no sé qué va a pasar con estos personajes. Y nuestro siguiente zumbao, al que realmente le gusta dar caña a estos temas, es Silchal. ¿Qué opinas de esto? Y buenas noches. ¡Atiende, qué gañanazo! Vamos, siguiente zumbado y último, ¿no? Por lo que estoy viendo. Efectivamente. Efectivamente, y sí. Y bueno, pues me parece que viniendo de Capcom, pues lo que se ha dicho, tampoco me sorprende. No me parece bien, obviamente también. Pero eso es que es un habitual de los juegos de lucha y sobre todo de Capcom. Yo espero luego la versión Ultra Street Fighter 4, luego la versión Ultra Arcade Super Street Fighter 4 y luego la Ultra Arcade Super Street Fighter 4 Deluxe, en la que ya te sacarán todo. Entonces, no sé, me parece un poco un movimiento lógico, pero como se ve para sacar la pasta. Lo único bueno, entre comillas, es que estas versiones, digamos, la persona que tenga el Street Fighter 5 normal y la persona que tenga este Arcade Edition podrán jugar entre sí, cosa que no pasaba, por ejemplo, con Street Fighter 4. El que tuviera el Super no podía jugar con la gente del primer Street Fighter. Así que en ese sentido, si le queremos buscar un punto positivo, pues ahí lo lleva. Pues hasta aquí nuestros zumbados. Como habéis dicho, Chal, hoy somos poquitos. Pero bueno, vamos a dar todo lo que tenemos para sacar el mejor programa. Y es que hoy en el Consejo de Sabios tendremos el Metroid Samus Return, este remake para 3DS del Metroid 2. Rikis nos traerá en la sección beta o demo el Fortnite Battle Royale, así un poco copia del PUB este, del Players Unknown. Y en el notición pues vamos a hablar un poquito de la Barcelona Games World, que se ha celebrado esta semana, y en ella pues vamos a ver todo lo que allí pudimos probar, amén de las secciones habituales como el Pupurrí y en la que juegas. Y ya sin más dilación, pasamos al Consejo de Sabios. Bueno, Bueno, y como yo hoy voy a hacer una aportación bastante escasa en cuanto a contenido al podcast, voy a dar yo la entradilla al señor Robert Blázquez, que nos va a traer este Metroid Samus Return. Si no sé si lo he dicho bien, pero bueno, mi inglés es, ya sabéis, de Oxford. Y bueno, nos va a comentar este remake, qué tal ha salido a la gente de Nintendo. Pues sí, este Metroid Samus Returns es el remake, como ya he dicho antes, de Metroid 2, Return of Samus, que han cambiado ahí un poquito el título, que salió para Game Boy y era la segunda parte de la saga Metroid. Y en ella, pues, Samus es mandada al planeta SR388, lugar de origen de los Metroid, estos seres que tienen la capacidad de absorber la energía de todos los seres vivos para que los extermine. Digamos que la Federación Galáctica, pues, ha decidido que son unos seres demasiado peligrosos como para existir y mandan a nuestra cazadora de recompensas favorita a este planeta, pues, a eliminarlos a todos. Hasta aquí más o menos la historia, tampoco hay mucho más. Recordemos que en Game Boy, en estas primeras versiones, las historias sobre todo estaban contadas en los manuales. En esta versión sí que tenemos, pues, nuestras cinemáticas y tal, todas muy bien y en perfecto castellano, que nos explican un poco más, pero tampoco es que sea una historia mucho más profunda. Donde sí que el juego, pues, tiene sus grandes novedades es en el tema de la jugabilidad. Es un remake total, obviamente, porque desde un juego de Game Boy hasta 3DS, pues imagínate las cosas que se pueden incluir. Lo primero que nos encontramos, pues, son los gráficos. Vamos a encontrar, pues, unos modelados 3D, tanto para enemigos como para nuestra protagonista. Y los escenarios, los fondos tienen, los escenarios, el fondo está como renderizado en tres dimensiones, son muy vivos. Tienen un montón de cosas pasando en el fondo, como, yo que sé, rayos. Cuando estamos en zonas mineras, pues, vemos robots picando piedra, artefactos de los Chozo, que son una raza que habitan en el universo Metroid. Y la verdad es que en ese sentido tienen... No es que tengan mucha variedad los escenarios, pero son muy ricos. Siempre tienen muchísimos detalles y es algo que se agradece mucho porque la verdad es que son realmente bonitos. Luego ya en el tema más jugable, el mayor añadido es la posibilidad de apuntar con Samus en 360 grados. Pulsando el gatillo izquierdo, pues Samus se queda parada y podemos apuntar con el stick analógico en la dirección en la que nosotros queramos. Entonces ya no estamos limitados a esas... ¿Cuántas? 12 creo que eran, ¿no? 12 direcciones. No, 8. Deben de ser 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Sí, 8, perdón. Ya no estamos limitados a las 8 posiciones, ¿no? Recto para arriba, para abajo, diagonal para arriba, diagonal para abajo, etc. Y en ese sentido, pues, las posibilidades, sobre todo para encontrar zonas ocultas o muchas veces para enemigos, para luchar contra, depende de qué enemigos, pues nos ayudarán mucho o nos lo harán un poquito más fácil. También tenemos otra cosa es el parry o el contraataque. Los enemigos en cierto momento, pues, cuando te van a atacar cuerpo a cuerpo, lanzan una especie de destello y si le damos justo en el momento, Samus con el cañón, pues, hace como se protege, digamos, o da un golpe, y esto hace que el enemigo quede, pues, en el típico modo pajaritos, así como aturdido, y Samus directamente apuntará al enemigo y ese primer disparo siempre será un disparo crítico, o sea que haremos muchísimo daño. Hay enemigos que no los podemos cargar directamente de un toque, y si no, para jefes finales o los Metroids, que son los enemigos que más nos vamos a encontrar, pues hacen que le quitemos una cantidad de vida bastante mayor que lo que sería un disparo normal. También, como añadido novedad en esta versión, tenemos una barra de Eon, que es una energía que se coge, pues, eliminando malos, a veces entrando en ciertas estaciones. Y estas nos proporcionarán unas habilidades especiales que son nuevas de este juego, las cuales son, pues, un rayo cargado que dispara a una velocidad increíble, hacernos una armadura eléctrica que nos protegerá de los daños, ralentizar la cámara y el sonar, que esto es lo que más se ha visto. Samus, digamos, que lanza una especie de sonar y en el mapa pues se nos revelará casi todo el mapa alrededor de nosotros y podremos ver las típicas baldosas que se pueden destruir, donde suelen estar escondidos los secretos en los Metroids. Además de esto, pues como siempre tenemos las mejoras que va adquiriendo Samus durante la aventura, pues los misiles, supermisiles, las bombas, la morfosfera araña, la cual se pega por paredes, el traje gravitatorio, el traje climático, etcétera, etcétera. Y como digo, pues eso, la jugabilidad básicamente se basa en ir avanzando por el mapa, ir matando a diferentes Metroids. Cada vez que lleguemos a un punto, pues tenemos que llegar a una baldosa, una especie de ruina o de monumento, el cual pues nos indica cuántos Metroids tenemos que matar en esa zona para avanzar a la siguiente. Y los Metroids siempre nos los encontraremos pues en diferentes evoluciones. Primero es el Metroid Alpha, que es el más pequeñito, que va volando, luego el Beta, así hasta el Omega. Una pregunta, ya sabes que mi fetiche en los juegos, algo que me dice mucho de ellos, es el tema pues del sonido. Y quería saber, no sé si el juego tiene, obviamente no creo que tenga, pero bueno, voces digitalizadas o el tema de las músicas, sonidos FX, ¿qué tal está el juego en este aspecto? No, voces no tiene de ningún tipo, solo texto, y tiene poco, vaya, tiene el principio sobre todo. Y la música, pues bueno, vamos a encontrar la típica música de Metroid, así un poco electrónica y de ambiente. Cuando nos enfrentamos a los malos sí que sube un poquito, pero bastante buena, tiene unos ritmos muy chulos, a mí me han gustado mucho, sobre todo en las zonas de altas temperaturas. Empieza una música ahí muy cañera que te incita o te transmite ese peligro, ¿no?, de la zona en la cual, pues si no tienes el traje te empiezas a quemar, o si te metes en la lava te quemas, y es muy, muy acorde. Cada lugar tiene su diferente música. También nos vamos a encontrar los típicos temas de Metroid. Y la verdad es que muy bien, porque te saben sumerger muy bien en el juego, y están muy bien hilados y son, como digo, muy buenos. Y los sonidos FX, pues también los típicos de los Metroids, los disparos y todo esto, pues siempre el típico disparo de Samus, que desde los Prime pues nos van a recordar, los antiguos ya no, porque funcionaba con chips MIDI de esto para hacer los sonidos. Pero los típicos ya de los misiles o de los escáneres y todo esto son los típicos de siempre de Metroid. Pues el juego, obviamente siendo un Metroid, lo vamos a encontrar en plataforma de Nintendo. En este caso es para Nintendo 3DS o 2DS. Vamos a encontrarlo al típico precio de 40-45 la versión normal. ¿Está digital? Sí, como siempre en la eShop podemos comprarlo. Y luego tenemos una versión especial que creo que sale 70 o 80 euros, el cual la verdad es que trae bastante contenido, trae un libro de arte, la banda sonora, trae una caja metálica que recuerda al cartucho de Game Boy, que es increíble, trae un llavero que es la morfosfera, trae una chapa con el símbolo de Samus y trae un código de descarga para el Metroid 2, para la consola virtual de 3DS, así que es una versión que cuesta bastante encontrar, pero si puedes, es una versión muy buena. Además, eso que tienes el juego, el nuevo y el clásico, por si cuando te lo termines pues tienes ganas de ver cómo era el antiguo. Y ya para ir terminando, pues añadir que es un juego que me ha gustado muchísimo. He conseguido el 100% haciendo un poquito de trampa ahí con el sonar a veces, porque hay ciertos lugares que sin él, pues bueno, pues lo que hacíamos en los Super Metroid, ¿no? Ir recorriendo todos lados poniendo bombas o disparando misiles a ver cuál era la roca que se abría. Pero bueno, pues para ir un poquito más rápido, pues me lo he hecho así. Y un remake pues a la altura del antiguo. Yo el antiguo lo estoy jugando ahora, como he dicho, bueno, poniendo el ejemplo, lo estoy jugando después de pasarme este, lo estoy mirando. Obviamente mejora muchísimo, está adaptado a los tiempos modernos, ¿no? A un juego pues un poquito más accesible para todo el mundo, para chavales o gente más grande, pero muy a la altura de la saga Metroid. La verdad es que los Metroid de portátil siempre han estado muy en alto, y este pues está a la altura de los Fusion o del Zero Mission. Y quitarme el sombrero ante Mercury Steam, que son los desarrolladores de esta aventura, un estudio español que muchos conoceréis por el Castlevania Lords of Shadow, que ya hicieron un Lords of Shadow para 3DS, que la verdad es que estaba bastante bien también. Y aquí, pues joder, un estudio español trabajando para Nintendo, que les dejen una de sus sagas más importantes, que Metroid, y que haya salido este pedazo de producto, pues la verdad es que es para estar como orgulloso como mínimo. ¿Tú crees, Robert, que si Nintendo le dijera, oye, carta blanca a hacer un Metroid, no un remake, sino uno partiendo de cero? ¿Cómo verías a Mercury Steam si podría darle ese toque diferenciador también para decir, oye, pon lo típico de la saga, pero hazle añadidos, vaya? Pues yo creo que lo harían bien, porque como digo, el Metroid 2 no es que destacara por su historia ni nada así. Siempre ha sido Metroid 1 y Super Metroid, han estado siempre mejor valorados que este. Y yo qué sé, hacer otro, pues tampoco, no quiere decir que sea fácil, pero vaya, teniendo un buen diseño de mapas, que en este lo tiene y en el Castlevania lo tenía, y metiéndole las típicas cosas de Metroid, ¿no? Pues lo de retroceder para atrás para ir consiguiendo cosas, y le ponen una aventurita así un poco buena, ¿no? Ya ves tú, en el universo de Metroid, pues, joder, Samus puede ir, pues, siendo una caza recompensa, pues hacer cualquier cosa, cazar a alguien, eliminar piratas espaciales, lo que sea, en ese sentido, si se lo dieran, o si se anunciara una próxima entrega otra vez con la colaboración de Mercury Steam, pues yo la verdad es que me pondría contento porque creo que lo harían bastante bien. Pues muchas gracias, Robert, por este fantástico análisis, desde mi humilde opinión. ¡Bravo! Vamos a pasar a la sección ¿A qué juegas? Pues si no nos vamos a comer mucho la olla, hace tiempo ya que no hablamos de lo que estamos jugando ahora mismo. Así que, Ricky, ¿a qué le estás dando últimamente? ¿Un farsante, un charlatán? Pues tengo en PS4 el Prey y en Xbox One el Fortnite Battle Royale, que cuando lo descubrí fue todo un hallazgo. Y Silchal, si el trabajo te deja tiempo para jugar, ¿a qué le das? Ni estudio, ni trabajo, ni tengo ganas de hacerlo. Pues me deja algo, tampoco mucho, pero bueno, le he estado dando sobre todo a Dead Rising 2, Dead Rising 2 y el All of the Record normal. Con el señor Amoniki lo hemos pasado teta, pasándonos lo que nos quedaba de juego, que después de un año sin tocarlo ya estaba bien. Nada, jugué un poquito también contigo, señor Robert Blázquez, a Borderlands de Pre-Sequel, que la verdad que me lo pasé también después de 3 años, tampoco está mal, cosas novedosas. Y bueno, Dead Rising 2 me lo he pasado antes ya varias veces. Y ahora estoy tocando todo lo que cae en mis manos de Oculus, sea bueno o malo. Me las pillé hace unos meses y ahora estoy disfrutando a tope. Y vaya, no voy a añadir nada que no haya añadido ya anteriormente con la saga Borderlands, pero volver después de año y medio por lo menos. Brutal eso, sí. Meternos en un sitio y encontrar un secreto, que atraviesas un túnel y apareces en una pantalla como la del Super Mario Bros. Vaya, fue espectacular, porque yo no lo conocíamos y nos quedamos loquísimos. Fue súper divertido, para haberlo grabado, vaya. Sí, además que me decía el señor Robert Blázquez que nunca lo había visto, que yo sé que él es muy friki de Borderlands, que nunca lo había visto en internet ni nada, ni referencia a ello, y nos quedamos muertos. Cuando de momento nos teletransportamos, sin saberlo, a un nivel de Super Mario, bueno, la sensación fue indescriptible. Luego he ido mirando por ahí, sí que hay bastantes vídeos sobre la zona, pero vaya, yo no había visto nada hasta ese momento. Y yo en este momento pues estoy jugando en 3DS al Luigi's Mansion 2, que lo tenía ahí pendiente, y poco más, al Division ahora que están añadiendo cositas nuevas, siempre voy echando un ratito al día o dos veces a la semana, y la verdad es que bueno, está bastante bien. Si lo tenéis y queréis volver, pues desde mi opinión es un buen momento, porque tiene la verdad es que bastantes cosillas nuevas. Y ahora sí que sí, vamos a pasar a la sección demo. la sección demo, a la cual le tendríamos que cambiar el nombre, creo yo, porque las demos parece que hace mucho tiempo que desaparecieron. Las nuevas... Es la sección de la basura, todo lo que no entra en ninguna otra sección, demo. Pero bueno, siempre ahora las nuevas demos son las betas, creo yo, y en este sentido sí que vamos teniendo bastantes betas y cuando podemos vamos probándolas, como es el caso de este Fortnite Battle Royale, el cual Ricky nos va a comentar ahora, que parece ser que, bueno, el que no lo conozca, Fortnite es un juego de Epic Games, el cual el año que viene aparecerá en como free to play, pero ahora la gente que quiera, digamos, financiar el proyecto se puede comprar el juego para ir jugando y, bueno, se supone que cuando salga free to play, pues supongo que tendrán algunos beneficios, aparte de haber jugado todo este tiempo extra. Pero han sacado una versión, subiéndose un poquito al carro, como he dicho, del PlayerUnknown's Battleground, que digamos que es este Battle Royale en una isla, pues la gente de Fortnite se ha querido unir a esta moda y viendo que en consolas había este huequito, pues han querido llenarlo. Y bueno, a ver qué nos cuenta Ricky, a ver si está bien, que por lo que me ha dicho parece que no pinta nada mal. Muchas gracias, Robert. Como bien comentas, es la copia, pero vamos, descarada de PlayerUnknown. Para que no lo conozcas, este famoso Battle Royale, en el cual te sueltan en una isla, vaya, y te tienes que sobrevivir contra 100 personas. Pues en este caso, pues la gente de Epic ha hecho lo mismo con este de Fortnite, que como bien comentas, tiene un modo de pago, que es una especie, por lo que he investigado, medio leído, de ir aguantando oleadas de enemigos, haciendo fortificaciones y demás para ganar la partida. Y lo que comentaba Robert es cierto, dentro de un año ese juego pasa a ser un free to play, digamos que la gente que ha apostado por él, digamos una especie de vamos a subvencionar todos los añadidos que vayan metiendo. No sé si gracias a esas ventas o gracias a digamos la picaresca que ha tenido Epic, ha dicho oye, vamos a tener un Battle Royale que la gente en consolas pues no lo tienen. Y es verdad que prácticamente un género que en consola, hasta la espera del gran PlayerUnknown, que saldrá técnicamente a finales de este año para Xbox One a priori, y es posible que para más adelante en PlayStation 4, pues llenamos ese huequito y lo mejor de todo es que encima lo han metido como un free to play. Básicamente bebe bastante de la premisa del famoso título que vamos, que se come YouTube a día de hoy, y es que te cogen, te sueltan en una isla, ¿vale? Tú con tu gente empiezas con una pica y a partir de ahí pues la isla la exploras, digamos tirándote desde un globo, te sueltan con un globo y tú a partir de ahí pues lo primero que tienes que hacer es buscar un arma, porque si no estás muy muy jodido. Pues nada, te vas metiendo en las casas, en los diferentes lugares, vas encontrando diferentes armas con sus características, desde metralletas, escopetas, francotiradores, rifles de asalto, lanzacohetes, granadas, y dependiendo del color que tenga cada arma, pues tiene un rango de daño superior al anterior. Las verdes, moradas y azules son mucho más potentes que las normales, pero bueno, que lo primero es armarte, porque enseguida se te van a echar encima. Lo bueno de este juego es que lo puedes jugar con amigos y hacerte una cuadrilla de 4, por lo tanto siempre es más fácil llegar a la parte final de esta aventura con 2-3 amigos que tener que afrontar tu reto final cuando sabes que los demás van a tener algún aliado cerca casi seguro. En el Battle Royale, por lo que sé, si tú entras solo, siempre juegas con gente que va en solitario, y si entras en grupo, siempre lucharás con grupos. En este, por lo que comentas, ¿no es así en este? Pues no sé si todo el mundo era en grupo. Yo sé que he visto gente que va sola, gente que va en grupo, y a nuestro equipo que hemos sido 3 de los 4 posibles se nos ha unido en algunas partidas alguien y otras no. Sé que dicen que penalizan a los que van en grupo, no sé en qué sentido. Sé que hay un cartelito que te pone, si juegas en grupo te vamos a penalizar, lo cual también es lógico, es decir, oye, si tú vas con 3 tienes más posibilidades de ganar que si vas tú solo, porque te tienes que enfrentar a más gente. El final de las partidas son siempre muy tensos, de vivir cada segundo, contar cada bala, saber dónde está el enemigo, y por lo tanto siempre tienes ventaja que te tumben y te levanten a que tú estés solo, te tumben y te han jodido la partida. Y un poco también para poner en situación a la gente, en este Fortnite, pues la isla, el escenario que nos encontramos, digamos que se va empequeñeciendo con el tiempo. Es decir, te sueltan, caes, venga, vamos a buscar los rollos. Y digamos que aparece una especie de tormenta, ya lo han llamado así, en el cuerpo se va delimitando el campo de batalla. Por lo tanto, tienes que dirigirte siempre a ese punto que queda libre, porque a los 3 minutos se acota y vuelve otra vez a acotarse. Le dicen, oye, te tienes que desplazar otra vez, te damos 1 minuto y medio. Y al 1 minuto y medio vuelve otra vez a acotarse la isla, digamos, para que al final la gente se acaba encontrando en un reducto pequeño y al final pues se acaba la partida, porque si no, no habría manera. Es verdad que el escenario que plantean es siempre el mismo. O sea, es un poquito... Tiene sus 4, 5, 6 cosas. Una pequeña isla en un laguito, varios bosques, fortificaciones, son todas parecidas. Digamos que es el punto negativo del juego, que es un mapa que se genera aleatoriamente, pero siempre bajo los mismos parámetros. Siempre te vas a encontrar prácticamente lo mismo, pero no de la misma distribución. Y ahí un poco peca, digamos, por esta beta, que seguramente la amplíen a más mapeado. Y tampoco tiene, por ejemplo, vehículos, como o sea, que tiene el PlayerUnknown. Y yo creo que es un poquito un acercamiento a ese género, para decir, oye, vamos a probar a ver qué tal, que van reaccionando bien. Y sobre todo las mejoras que van poniendo, pues por ejemplo, en el lobby, antes tardabas 1 minuto y medio para engancharte a la siguiente partida. O sea, te cumplía todo el tiempo y luego te metía a la partida. Ahora no, ahora si estás 10, 15 minutos en ese lobby esperando con la gente, no da mucho más allá. Entonces pues son mejoritas que van poniendo, incluyeron lo de soltar las armas, que en un principio no creo que no estaba, ya lo implementaron. Y la verdad que son cositas que son añadidos necesarios. Todavía le queda mucho por mejorar al título, porque hay muchas veces que va a tirones, da rascadas bastante importantes. Gráficamente pues está bastante bien, sobrio no, todo lo contrario, graciosete, porque tiene una especie de dibujos cartoon, ahí son divertidillos. Y aparte de esa pequeña profundidad que tiene con el tema de las armas, de saber primero el alcance a la distancia, el daño que te hace, pues le da un poquito más de gracia a la hora de enfrentarse a cada combate. Bueno, en cuanto al sonido, pues es bastante importante. Más que hubiera música, porque prácticamente no la hay en las partidas, sí que es verdad que el sonido cobra un cariz, vamos, fundamental. Por ejemplo, hay cofres escondidos en las casas que tienen un sonido característico que nada más oírlo ya intentas localizarlo, porque sabes que vas a encontrar un premio seguro, a veces mejores, otras veces peores, pero bueno, es la suerte que cada uno tenga. Y sobre todo si tú estás en una casa, puedes oírlo a las puertas abriéndose, entonces sabes que te van a entrar. Los sonidos de los pasos es fundamental, que puedes ir agachado, puedes ir corriendo, si vas corriendo lógicamente hace mucho ruido. Y aquí el sonido, los FX juegan un papel pero fundamental a la hora de estar atento con la partida y saber si te han entrado en algún sitio o no, o por dónde vienen los enemigos. O sea, el sonido un poquito alto en las partidas nunca viene de más, porque entre los zumbidos de las balas, las puertas que se abren y los pasos, más de un susto te vas a evitar y más de alguna muerte te vas a llevar por delante por no estar atento en ese aspecto. Y ya un poco para finalizar lo que es la beta esta, yo he salido encantado. O sea, hacía mucho tiempo que no cogía yo un juego y le pegaba 3 horas seguidas. Hoy mismo le he pegado otras 3 horas y media del tirón, sin cansarme, sin decir, hostia, voy a cambiar de juego, que a veces me pasa cuando llevo bastante tiempo jugando a uno. Y desde luego yo os recomiendo a todo el mundo que os guste este tipo de juego, Battle Royale, o que no lo habéis jugado, como es mi caso, para iniciarse está muy bien. Es bastante sencillo, yo creo que seguramente el PlayerUnknown más completo y más complicado, te aseguro que es. Pero este es bastante simple, en la segunda o tercera partida ya le pillas cómo va la cosa. Y a partir de ahí es echarle horas, y si lo juegas con los amigos es súper divertido, porque a pesar de que el mapeado es único, es el mismo, cada partida cambia y es la gracia que tiene este juego. Y yo espero que Epic poco a poco vaya mejorando. Y seguramente acabaremos teniendo un Battle Royale gratuito en consola. Y creo que también están para PC, si no me equivoco, pues a un nivel bastante alto. Una pregunta, como ha dicho varias veces, como he estado atento y te está escuchando todo, que ha dicho free to play varias veces, sí que free to play, pero ¿tiene tema de típicos de micropagos para trajes, pantallas, armas, cualquier cosa? Pues que yo haya visto me sorprende y no. O sea, no he visto nada de micropagos. Yo lo esperaba verlo por algún lado, lo típico, alguna camiseta, algo para tu personaje, armas doradas, lo típico para algún skin, no para que te mejoren atributos, sino todo lo contrario. Y yo no los he localizado ni los he visto. Seguramente los acaban implementando, porque el personaje, por ejemplo, no sé si lo puedes elegir o no, no me ha quedado claro, porque yo juego con el que me toca, no elijo entre chico y chica. Por lo mismo, a lo mejor te puedes crear tu propio personaje y a partir de ahí pues ya le haces un micropago o algo así a la gente de Epic. Pero vamos, a priori no... no he visto nada de este aspecto y me ha parecido curioso cuanto menos. Pues muchas gracias, Ricky. Habrá que echarle un ojo a este juego. Yo por lo menos ya le tenía echado el ojo, sobre todo por la versión normal, esta especie de Minecraft cooperativo con oleadas, pues me llamaba la atención. Pero bueno, este Battle Royale en compañía, la verdad es que tiene que estar bastante chulo, ya que a mí, por ejemplo, el Players Unknown no me termina de convencer, pero bueno, este con la construcción y tal parece, desde mi punto de vista, un poquito más interesante. Y ya sin más dilación, hoy sí que sí, pasamos al ¡Notición! En el notición vamos a hablar de la Barcelona Game World, este evento que se está celebrando estos pasados días en Barcelona, a la cual unos cuantos miembros del podcast pues pudimos acudir, y vamos a hablar un poquito pues de lo que allí pudimos probar, cómo es la fiesta en sí, la fiesta o la feria y todo lo que rodea pues a estos tipos de eventos. Pues la Barcelona Game World se celebró el pasado del 5 al 8 de octubre en la ciudad condal de Barcelona, en la Fira de la Plaza de España, y tenía dos pabellones. En el primer pabellón pues nos encontrábamos sobre todo a Nintendo, era el stand que mayor espacio ocupaba, y al de Bandai Namco, que también ocupaba bastante, tenía varios juegos. Y luego nos encontrábamos pues el típico, ya que esto lo organiza Game, pues nada más entrar sobre todo te encuentras una tienda de Game en la cual pues comprar merchandising, juegos de segunda mano, hacer tus reservas, etcétera, etcétera. Y luego nos encontrábamos algún stand más pequeño, como el de Ubisoft, que solo fue con el Mario más Rabbids, era el único juego que tenía. Sí que tenía el Donkey Rabbit, o Rabbit Kong, perdón, que no me acordaba, que es una estatua gigantesca, tamaño real de este Rabbit poseído por Donkey Kong, la verdad bastante chulo para hacerse fotitos, y algún juego pues el Project Cars 2 con volante y asiento y pedales, pues para disfrutar de este juego en todo su esplendor. En el siguiente pabellón nos encontrábamos pues los juegos indies, alguna zona para PCs también tocha, por ejemplo estaba la de AMD me parece que era, pues tenía algunos ordenadores con realidad virtual, tenían algún puesto de realidad virtual así bastante tocho, en el cual pues te podías incluso, había uno que te ponías un arnés y podías correr y te movías en el juego, muy espectacular desde dentro, yo no lo probé, pero bueno, por lo que se veía, pero desde fuera era bastante, bastante ridículo, por ver al tío ahí corriendo en una plataforma que no se movía, pero bueno. Y la mayor parte del pabellón también la ocupaba Sony con su PlayStation. Vaya, estaba claro que España es territorio PlayStation porque el stand de Sony era enorme, tenía un montón de juegos, mucho de realidad virtual, pero sobre todo mucho juego que ya se puede jugar hoy día. Pero bueno, había mucha gente que iba ahí a jugar a los Call of Duty, a los Battlefield, a los Overwatch. Aunque se pudieran probar fuera, pero mucha gente poder jugarlo ahí en una feria y haciendo pequeñitos torneos, pues ya les llama la atención y ya les renta. Has comentado a todas, pero Microsoft no estuvo por ahí para la feria. No, Microsoft no tenía nada, luego lo comentaré porque me chocó mucho, pero no tenía nada. El año pasado sí que sé que tenía algo, porque con la gente con la que fui, que bueno, fue con los de International Superstar Podcast, desde aquí les mando un saludo, y me lo comentaban, que el año pasado habían estado y que bueno, tenían un pequeñito stand, pero que siempre estaba llena, tenía los God of War, tenía Forza, tenía algún Halo, y siempre tenía peña, pero este año nada de nada, no han puesto ni nada, un mísero stand, ni una mísera Xbox One X, pero bueno, ya comentaré luego porque me chocó bastante. Y pasando a lo que pudimos probar, pues yo conociéndome directamente fui a Mario. Mario Odyssey era principalmente el juego por el que fui a esta feria. Y una suerte, porque llegué, era el primer día, primera hora, llegué directamente, entré sin hacer ninguna cola, prácticamente encendí la tele yo. Y nada, me puse, la primera vez que jugué, jugué en el modo portátil. Y vaya, poco puedo añadir que no se haya dicho ya en infinidad de sitios. Es un juego que luce espectacular. La versión que pudimos probar nosotros parece que era la del E3, corría a 720 en televisión grande. Pero bueno, ya han dicho que las últimas versiones demo que han podido probar ya iban a 900 y pico. Pero vaya, en portátil se veía bien. Sí que rascaba alguna cosita, alguna textura, algún borde. Pero en general Mario se mueve espectacular, va como un guante, es coger Mario y ya tu movimiento muscular ya sabe cómo se va a manejar, el triple salto, agacharse y saltar para atrás, ir corriendo, agacharse y saltar para saltar más lejos. Vaya, todos esos movimientos como los que veíamos en Mario 64 siguen estando aquí. Aparte tenemos los movimientos de la gorra, pues ir probando cosas, tirándoselo a todo el mundo para ver a quién puedes poseer, a quién no, a quién puedes, qué cosas puedes romper, qué cosas, un montón. Porque es que nada más jugar un poquito ya conseguía dos o tres lunas, que son las estrellas que vamos a ir consiguiendo, que por lo que parece van a haber alrededor de unas 1000, por lo que se ha ido viendo. Así que te las encontrabas en un montón de sitios, un montón de secretos, los trajes, monedas. Joder, que va a ser un pepinazo que si no va a estar ahí en los juegos del año, o sea, si no se lo lleva, va a estar muy cerca de llevárselo, seguro. A continuación pasamos a probar el Dragon Ball Z Fighters, es este juego de lucha, lo desarrolla Arc System Works y luce espectacular. La verdad es que yo no soy muy fan de los juegos de lucha, pero es que nada más de verlo, como las transiciones, las animaciones, los gráficos, los combates, los personajes, es que parece que estás viendo... Yo sobre todo me gusta ver a gente que sabe jugando, porque realmente parece un combate de estar viendo el anime de Dragon Ball, y luce espectacular. El juego creo que sale para marzo, así, tendremos beta abierta en enero, y joder, yo tenía ganas de probarlo por eso, por ver cómo se movía y tal. Y la verdad es que espectacular. Y desde mi punto de vista y desde los juegos de Super Nintendo, por fin un juego bueno de lucha de Dragon Ball como se merece. También puede probar un poquito el Ni No Kuni 2. Este juego de PlayStation. El 1 creo que estaba hecho por Studio Ghibli. El 2 creo que ya no. Pero bueno, sigue manteniendo esa estética así de anime infantil. Con los combates son pues de... Creo que el anterior era un poquito más tipo Pokémon, por decirlo de alguna manera, en el cual controlábamos como a pequeñas bestias. Este es un poco más a los Tales of Symphonia y estos, que en cual pues nosotros vamos pegando espadazos y tal, haciendo magias en tiempo real. Y la verdad es que luce bastante bien. Había un poquito de exploración, un malo final y varias cositas. Y bueno, muchas ganas también. La gente que tenga Play y quiera jugar así un juego de rol un poquito graciosete y bonito, pues aquí tiene un objetivo al que tenerle echado el ojo. ¿Y qué más nos trae el señor Robert Blázquez? Pues a continuación, bueno, estuve mirando un poquito más el stand de Nintendo, que sí que tenía bastantes cosas. No tenía, aparte del Mario, tenían pocas cosas nuevas más, digamos que no se pudiera jugar en ese momento. También pude probar el Skyrim. Pero es que va mal, va fatal. En la Switch va 30 FPS, si llega, parece que le cuesta moverse. Aparte lo jugué en el modo tabletop, este con la consola apoyada en un sitio, los Joy-Con separado, y se veía demasiado pequeño. Si no lo tienes en portátil un poquito cerca de la cara o en pantalla, pues te pierdes muchísimos detalles que tiene Skyrim, ¿no? Que sobre todo pues ver un templo a lo lejos y ir hacia allí, pues cuesta más de ver así, y aparte que se mueve regular, por no decir mal. Y también tenían el Doom para probar, pero en ese momento no estaba disponible, al final nos dijeron que lo ponían al día siguiente, así que me quedé con las ganas de probar Doom en Switch, que ese sí que dicen que va a 30 FPS, pero que se controla bastante bien y está recibiendo bastante buenas críticas, así que me quedé con las ganas. ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico, pobrecico! Después pasamos al stand de Sony directamente, así fue el que, bueno, el que más nos llamó la atención, por eso, por ser muy grande. Estaban los Gran Turismo en estas típicas redondas que ponen en todas las ferias, con la pantalla dentro volante, todos corrían en PlayStation 4 Pro, es el Gran Turismo Sport, que saldrá, me parece que sale en un par de semanitas, iba a 4K rescalados y la verdad es que se veía bastante bien. Yo no lo jugué porque tampoco soy muy amante de los juegos de coche, pero vaya, los que venían conmigo que sí que le dan bastante con volante y en 4K, dicen, bueno, salieron encantados porque la verdad es que se ve realmente bien, además de eso, de estar todo el mundo allí junto y corriendo con el sonido alto y escuchar el sonido del motor, pues la verdad es que te sumergía y en ese sentido, y comentando lo que comentaré luego de Microsoft, pues parece que ha salido de aquí muy reforzado este Gran Turismo Sport. También estaba para probar el Metroid, el nuevo juego de David Cage, creador de Heavy Rain y de Beyond Two Souls, pero sinceramente tampoco me llama la atención. Yo estas películas interactivas no... Es que a ti no te gusta ese género. No, parece que no me gusta casi nada, pero es que aparte de que había cola para jugarlo y tenías la demo esta del balcón y tal, que no me llama la atención. La gente que jugó decía, es que hemos tomado decisiones diferentes y al final todos hemos acabado en la misma conclusión, ¿no? En la misma resolución del caso. Y entonces al final dices, joder, pues ¿para qué tantas tonterías te va a tener tantos caminos si la mayoría de la gente que estuvo allí acababa viendo lo mismo? Entonces no tenía mucho sentido. O sea, no tiene mucho sentido. Que habrá gente que le gusta. No voy a decir, como dice mucha gente, que esto no son juegos, pero a mí este estilo de juego pues no me termina. Si me meto antes en una aventura gráfica de toda la vida, como el Thimble, ¿cómo es este? Thimble el matutino. No, coño, el que... O el Fromo, que por delante echa gotas y por detrás le cuelgan dos pelotas. ¿Cómo es el que dijiste tú? El de este del... Thimbleweed Park. Ese. Pues me meto antes en... Thimbleweed Park. Thimbleweed Park, me meto antes con ese, con el pixel art, que con el David Cage este, que sí, estarán las caras muy bien hechas, pero... Lo dices como si Thimbleweed Park fuera una mierda y es un juegazo, cabrón. No, pero quiero decir que para el estilo... ¿no? Para el estilo de juego, no, para el estilo de juego, digo, que son así como más pausados de ir investigando, me quedo más con las aventuras gráficas de toda la vida. Por cierto, hice yo el análisis, no porque lo hiciera yo, pero a toda la gente que lo esté escuchando, os recomiendo ese juego, de verdad, ¿eh? O sea, un tapado de este año y de los creadores de Monkey Island. Vale. A continuación, pues nos pasamos por el stand, o sea, por la zona del Call of Duty. Echamos un multijugador al World War II, el que va a salir ya dentro de nada también. Y vaya, pues un Call of Duty de toda la vida, ¿no? Un juego muy rápido, respawn súper rápidos, escenarios pequeños, mucha muerte, mucha matanza, volviendo a la Segunda Guerra Mundial, pasamos de dobles saltos, de rank walls y jetpacks, y la verdad es que vaya, pinta muy bien. A mí hace mucho tiempo que me bajé del carro de los Call of Duty, prefiero juegos un poquito más ambiciosos, por decirlo de alguna manera, como son Battlefront o Battlefield. Pero vaya, todos los amantes de Call of Duty pues van a estar encantados porque es lo de siempre, pero quitando a lo mejor esas tonterías que llevan unos años metiendo que ya cansaban. Después nos fuimos al de Battlefront. En este solo pudimos probar el modo de las naves, que se vio en la Gamescom, si no recuerdo mal. Y bueno, pues nos encontrábamos en este asalto a unos astilleros del Imperio. Unos controlaban a los rebeldes, otros al Imperio. Y la verdad es que me dejó el juego un poco regular. El juego gráficamente se ve espectacular. Una pena que no pudiera jugar con sonido porque estaban todas las teles en silencio. Y desde mi punto de vista es una de las cosas buenas porque todos los trailers y todos los gameplays que he visto, lo bueno son los sonidos que te transportan directamente al universo Star Wars. Y otro punto es que las naves se controlan un poco raro, porque con el stick izquierdo controlaremos la inclinación de la nave y con el derecho controlaremos la dirección. Con los gatillos pues vamos disparando, utilizando diferentes poderes, pero no sé, cuesta un poquito acostumbrarse a este control. Además el mando que pillé yo, el eje no estaba invertido, o sea, si tú le das para arriba... La nave iba para arriba en vez de para abajo, ¿no? Que es lo más típico. Como debe ser toda la vida de Dios. Para arriba, para abajo, para abajo, ya está. Sí, para los juegos de apuntar con pistola a lo mejor sí, pero tú te metes en un juego de naves o de aviones y lo primero que haces cuando le das para arriba es que te quieres ir para abajo. No sé por qué, pero el cerebro ya actúa así y en el mío no estaba así. Supongo que obviamente esto se puede cambiar luego. En tu cerebro, dice, ¿no? Sí, en mi cerebro. ¿En el tuyo no? El mío no, el mío. Para arriba, abajo, para abajo, tío. O sea... Bueno, bueno, no vas a entrar en debates. No. Objetivamente... Y... pero eso, pero bueno, a ver qué tal. Me quedé con las ganas de probar el modo este a pie, ¿no? Del asalto del palacio de Naboo, que sí que es, creo que está en la beta, que está abierta estos días. Pero bueno, en general le tengo ganas, ¿eh? Porque por lo que se ve es un juego que va a venir muy bien de contenido, con todas las sagas. Va a ser todo lo que no fue la primera entrega. Pero igual la sensación de probarlo ahí un ratito no me dejó todo lo satisfecho que quisiera, pero creo que al final va a ser un juego que va a convencer. Hombre, yo la verdad que le tengo muchas ganas al Battlefront 2. El 1 me gustó, lo que pasa que eso de que no tenga el tema de la campaña, pues hombre, es algo que le he quitado un montón de puntos y creo que este va a ser pues directamente un vende consolas, un vende ordenadores. O sea, va a ser un pelotazo. Sí, joder, es que la campaña teniendo ahí Star Wars, no meter una campaña en el primero fue un error desde mi punto de vista y creo que desde el de muchos, y que en este tenga una historia que parece que va a estar bastante bien, que además hila lo que pasa desde después del episodio 6 hasta el 7, joder, pues va a ser un aliciente para todos los fans muy a tener en cuenta. También se podía probar en el stand de Bandai Namco el Ace Combat 7, creo que es el que viene ahora. Y la verdad es que vaya, luce bastante bien, luce espectacular, es este arcade de aviones. Y sobre todo destacaba pues esto que le están dando mucho bombo, en lo de utilizar las nubes para esconderse o tender emboscadas a los enemigos. Y la verdad es que eso, cuando ibas con el avión, que estaba modelado es increíble y te metías en nubes y tal, la verdad es que luce bastante bien. Luego sí que a lo mejor cuando bajabas un poquito más cerca de tierra, ahí sí que rascaba un poco, parece que como ya dan por supuesto de que la gente no va a bajar mucho, a los árboles y tal no se los han currado mucho, y choca un poco que si por lo que sea vas un poco bajo, estás viendo hasta ahora todo de lujo y llegas ahí y ves ahí los poligonacos, pues yo qué sé, te tira un poco para atrás. Hombre, hacer lo que sea una fusión estilo Minecraft, ¿no? Sí, mundos paralelos. Claro, para que se vean ahí los cuadrados y tal, ¿no? Y... pues eso, supongo que claro, como saben que la gente normalmente va a estar volando alto, pues no se lo han querido currar y han puesto todo su trabajo pues en eso, en los aviones, en los enemigos y en los cielos y los todo el paisaje, ¿no? Que se ve, pues claro, el campo visual es muy, muy amplio. La verdad es que todo eso sí que está muy trabajado. También se podía probar uno de Naruto, que no me hagáis recordar el nombre porque es casi imposible, pero el modo que se podía jugar era un modo de 2 contra 2 en pillar la bandera y la verdad es que era divertido porque jugaba mucho con los varios niveles, ¿no? Con la verticalidad y no te atacaban mucho los enemigos desde arriba, desde abajo, tirarle shurikens cuando estaba saltando, hacerle algún ataque. Era bastante frenético, 2 contra 2 era calmadillo, pero muchas veces si te juntaban los 4 ahí pegándote mamporros era bastante caótico, pero la verdad es que está divertido. Todo el que sea fan de Naruto creo que lo va a disfrutar mucho. Parece que lo están haciendo bastante bien hasta ahora, los juegos de lucha que han ido saliendo han salido bien y este yo creo que les va a salir también bien. Un juego un poquito de nicho, pero vaya, el que sea fan, como digo, lo va a disfrutar mucho. Y la verdad es que poco más, porque como digo, muchas de las cosas que se podían probar eran juegos que ya estaban en el mercado. Había mucha cosa de 3DS, de Play, estaba Uncharted, estaba Horizon. Sí que estaba, que no lo vi y no lo jugué, el Monster Hunter World, pero solo tenía, había dos pantallas, así que me dijeron que estaba, pero yo ni lo vi. Y ese sí que hubiera tenido ganas de probarlo porque por los vídeos que he ido viendo se ve bastante bien. Y eso, y la verdad es que directamente los juegos que sí que se que eran más novedosos, sí que fui directamente a probarlos, pero los otros ya pues ni me entretuve. Luego sí que echamos por las gracias algún Splatoon, algún Mario Kart, a la Super NES Mini, que sí que estaba, echamos algún Street Fighter, pero a ver, poco más. Eres un puto enfermo de las NES Mini y la Super NES Mini, tío. No, coño, si estaban, pues yo qué sé, pues los LOLs, pues te echas ahí un Street Fighter o la tengo en casa tampoco. Anda, iros a un hotel. Y de Play, pues como no soy muy fan de Play, pues no me metí. No tengo mucha intención de pillarme una. Entonces, pues, perdonadme, pero no probé muchas cosas. Te compraste una estas navidades, dirá verdad, en turbado.es. Sí, el Adogate o Churrogate. El Churrogate, que al final te iba a mandar una caja de churros. Hombre, a mí me gustaría saber el tema de cómo viste la organización, el recinto, si estaba limpio, estaba sucio, las medidas de seguridad, un poco todo lo que no es la parte que no se ve, vaya. Pues como digo, yo fui el primer día, esto era el jueves por la mañana, era, digamos, zona prensa o profesionales, y claro, pues había poca gente, todo estaba limpio porque no había ido mucha peña. Y la verdad es que todo muy bien, había suficiente espacio, no había mucha aglomeración. Tenían pues los dos pabellones estos principales, luego había otro pabellón que estaba destinado, tenía un escenario y algunos ordenadores así, o sea, muchos ordenadores, que es donde iban a hacer los eSports. Había un sitio que había un montón de gradas para que la gente fuera a ver pues torneos del LoL, del Dota, del Overwatch. Y todo esto en ese sentido muy bien, supongo que eso, claro, ya ha sido los días de público, tampoco sé la afluencia como ha estado, supongo que esos días, pues yo qué sé, para entrar a jugar al Mario, a lo mejor tenías que hacer unas colas de 15 minutos, pero cuando yo fui, la verdad es que todo perfecto, todo limpio y todo muy bien. Sí que eso, ya pasando un poco a las conclusiones, lo que me chocó fue lo de Microsoft, que no estuviera. Vale, que Xbox no está teniendo mucho éxito, que España es un sitio PlayStation, pero joder, si tú quieres venderlo y ahora vas a sacar la Xbox One X a nada, a un mes, creo que sale a principios del mes que viene, pues hubiera sido un escaparate muy, muy bueno para tenerla, para traer el Forza a 4K reales, que ahí teníamos el Gran Turismo Sport a 4K rescalado. Y yo creo que mucha gente que se jugara el Forza en 4K en una Xbox One X, mucha gente se iría con ganas. Si tú pruebas la consola y dices, joder, esto sí que es una consola con potencia de verdad, yo creo que mucha gente se hubiera ido con ganas de comprársela. Y para mí es una oportunidad perdida por parte de Microsoft de no haber traído ninguna consola a esta feria. Aparte de eso, de ponerse un stand y aunque no tenga juegos ahora, pues bueno, pues poner los Gears of War, pones algún Halo, pones el Forza Horizon también, y quieras que no, pues a lo mejor mucha gente... A lo mejor van muy pillados de producción de consolas ahora mismo y no lo tienen preparado, ¿eh? Y van al límite. Pero ya no estoy diciendo X, aunque pongan la Xbox One normal, yo qué sé, si ya hay mucha gente, hay 60 millones creo de PlayStation 4 vendidas, a lo mejor hay gente que tienen ganas de pillarse otra cosa, y si le pones ahí en los morros la Xbox y le mola, quién sabe, a lo mejor estas navidades rascas ahí unas ventas. Entonces, yo sé, es que en este tipo es raro, de, sí. En este tipo de ferias es el escaparate perfecto para ponerse donde mejor se ve un juego es probándolo, no en un anuncio ni en un gameplay. Entonces, joder, si no vienes aquí, ya es que parece que te has rendido completamente. Y aquí ya Microsoft hace un par de años se ha rendido, tío. Mira, Gears of War 4, que al mes sacaron el parche en castellano. O sea, en la vida, desde que salió el primero, en la vida había pasado eso. Pues detallitos así son los que marcan la diferencia y que al final no sabes si el mercado se va a recuperar o no en España, pero es que si no apuestas por que se recupere, haces que te digan otra cosa. Claro. El usuario no se va a volcar. Y un poquito, pues, por lo que yo he estado siguiendo y demás, sí que hay gente empleados en game que se está sorprendiendo para bien de las reservas de Xbox One X. Entonces, coño, pues si aquí en España se reserva, se ve que hay interés por esta consola, pues tío, pon tú de tu parte y dale a la gente lo que quiere, que son juegos, aparte de calidad y exclusivos y todo eso que todos demandamos, pues mínimo que estén traducidos al castellano y doblados. Claro, pero esto es un poco como lo de, por poner un ejemplo, lo del Dragon Ball Xenoverse 2 en Switch. que dicen, bueno, si este juego va bien, el Dragon Ball Z Fighters lo sacaremos. Ya, pero es que a lo mejor el Xenoverse 2 es una mierda y no se lo compra nadie y por eso no sacáis el otro. Entonces, no, como la gente no reserva, no vamos a la feria. Bueno, pues a lo mejor si vas a la feria es cuando haces que la gente reserve consolas y preste atención a esta consola. Hombre, la gente pero... obviamente no va a volcarse, es como un concierto. Si el cantante no da todo el pecho, la gente no se retroalimenta. O sea, no al revés, ¿no? Si a mí la gente no me aplaude o no tal, no canto bien. O, por ejemplo, el fútbol no corro, ¿no? Es al revés. Es la compañía la que tiene que incentivar al usuario. Si piensan que va a ser al revés, la llevan clara. Claro, es que además con el éxito que tuvo 360, que, joder, yo casi todo el mundo que conozco la tenía, todos los jugones. La mejor consola vida de la historia. Y vale, porque esta talla ha salido un poco regular, pero, coño, mete el punch ahí que a lo mejor... Eso, a lo mejor recuperas, no vas a vencer a PlayStation este año, porque ya lo hizo mal desde el principio Xbox, pero coño, algo sí que puedes acabar muy dignamente la generación, de hecho como le pasó a Play 3, que no vendió mucho, pero al final empezó a sacar cositas y la gente, coño, pues ya tenía amortizada la 360, muchas, claro, y la gente se la fue pillando porque... Hostia, mira, en 360 ya no va saliendo tanta cosa, pues me paso a esta y voy jugando a todo lo que va a salir y todo lo que ya había. Entonces, joder, desde ahí. Pues bueno, pues hasta aquí esta sección de la Barcelona Games World. La verdad es que es una feria que parece, pese a la falta de Microsoft de este año, que es una feria que para ser su segundo año, pues ya se va tomando en serio. La verdad es que... Joder, desde mi punto de vista, pues tener una feria a la que puedo ir pillando el metro y en un momento encontrarme ahí, ni mucho menos va a ser L3, pero joder, pues te da una alegría, una pena que la quitaran de Madrid, porque mucha gente, pues claro, pues se la pierde por ponerla en otro sitio, pero está bien, y que se vayan haciendo cada vez más importante, pues la verdad es que es una buena noticia para la industria del videojuego español. Y para el país catalán también, que ahora va a salir de España a la feria, ¿no? Ahora se van a ir la de los móviles y la de los juegos. Va a haber que pedir un visado para poder ir a la Barcelona Game World el año que viene. Pero bueno, la verdad es que en general bastante contento con esta feria. Y bueno, ya vamos a ir cerrando el programa que llevamos... No llevamos mucho, pero bueno, para ser los tres la verdad es que nos está saliendo cargadito. Y parece que Silchal nos tiene algo preparado para la recomendación del experto. Pues sí, en esta recomendación del experto, bueno, yo no soy un experto en el tema, pero sí que tengo que decir que, como he comentado antes, estoy jugando a todo lo que puedo en Oculus Rift, las gafas de realidad virtual, está la HTC Vive y las Oculus Rift. Yo me las pillé este verano por 400 y poco, y tengo que decir que, bueno, después de lo que he probado, tengo que recomendar encarecidamente a la gente que tenga un PC, que hace falta un PC medianamente potente. Yo acabo de actualizar otra vez, o sea que, bueno, en fin. Recomiendo que las utilice. No hay gran cosa, ¿no? En nativo, no hay una barbaridad de juegos, pero sí que es cierto que he jugado a Alien Isolation en nativo, es lo más flipante que he jugado en mi vida. He podido probar también Robo Recall, que también me vino gratis con las Oculus, y bueno, ahora estoy trasteando con Borps, que es un programa, un wrapper, que lo que hace es que pone todos o casi todos los juegos e interfaces y demás en 3D, hace como una emulación, y hay juegos que se ven mejor, otros que se ven peor. He probado Bioshock Infinite, que es increíble, he probado un montón de cosas, y luego muchos juegos indie, que por cierto ahora IndieGala está haciendo un bundle con juegos de VR solo. Y tengo que decir que la sensación de estas Oculus, no soy el señor José Jabalí, que es un experto en el tema y que trabaja con ello, pero como jugón tengo que deciros que si tenéis la pasta, que no es barato, ahora están otra vez, ha subido a 589 euros, si tenéis el dinero os las recomiendo encarecidamente. Va a cambiar un montón la percepción que tenéis de los juegos, y sobre todo de los juegos antiguos, entre comillas, estilo pues Mass Effect, que también lo he probado, Mass Effect 2, va a cambiar totalmente la concepción de juego. Yo ya digo, he probado mucho y tengo que decir que, quitando algunas excepciones que no me han convencido del todo, poder jugar a Resident Evil 7 con Borps, ojo, un programa de pago, no, todavía no está en nativo, es algo de lo más flipante que he hecho. Así que, de verdad, si tenéis ocasión de probarlas o de comprarlas, yo os recomiendo como jugón que os va a gustar. Ojo, hay que tener cuidado con el tema de los mareos, porque Alien Isolation, yo la primera vez que lo probé, jugué como 20 minutos, más o menos 15-20 minutos, y acabé un poquito mareado porque la sensación al principio es extraña, ya que nuestro cuerpo está parado y tienes que mover la cabeza a veces con el ratón muy rápida, entonces, bueno, sensación un poco tal, pero te acostumbras. Yo la verdad es que la he podido probar un poquito, también se la pilló mi hermano y es increíble. La primera vez que te metes, sobre todo en el Robot Recall, en la intro, cuando te empiezan a rodear los robots y, joder, es que parece que realmente puedes tocarlos. Sí que le veo que le falta algo, ¿no? Le falta resolución. Obviamente los juegos o los PCs no están preparados para que se vean lo perfectamente que se tendría que ver. Pues imagínate meterte dos juegos, o sea, tendría que reproducirlo para que se viera perfecto, por decirlo de alguna manera, dos veces a 4K, ¿no? Una en cada ojo, porque son dos pantallas divididas y ahí pues lo fliparíamos. Ahora a lo mejor está un poco verde, hay gente está, que... Está en pañales, pero es, pero bonito, es el futuro. Yo, desde mi punto de vista, creo que es el futuro. A los juegos que he jugado, al Elite Dangerous, que es este juego de naves... Ah, no lo he comentado ese, coméntalo tú, porque es increíble. Sí, sí, es un juego de naves en el cual pues se ve, obviamente, desde la cabina... Y claro, tú te sientas y miras a cualquier lado, ves la cabina, ves las naves, pues si hay alguna que está parada, te acercas y puedes ir alrededor. Y vaya, es espectacular, o sea... Sobre todo la sensación. Sí, sí, la sensación de profundidad y de inmersión. Todo lo que a partir de ahora, en el futuro, se pueda jugar en realidad virtual, hay que hacerlo porque parece que es la forma ideal de hacerlo, porque es que... Es que es lo que habíamos soñado de toda la vida, ¿no? Meternos directamente en los juegos. Sí, yo tengo que decir que lo que ha hecho Robert, ¿verdad? La resolución sí que no es la idónea. No es, te pone 1080, pero es un 1080 un poco raro porque hace un poquito de efecto de niebla. Pero bueno, esto es debido a las gafas, ¿eh? O sea, no que nadie se asuste. También es verdad que yo las probé con un amigo del podcast, antiguo integrante de aquí, el señor Wallace McGregor, a quien le mando un saludo. Aunque no se escucha, no, sí, se escucha. Él sí que lo veía un poquito peor que yo. Hay que ajustar muy bien la gafa, hay que ajustar bien el ojo. No es fácil, al principio acostumbrarse es algo complicado, pero el mejor juego que he probado, que es el más sencillo, es el Superhot. Que le digo a Ricky, es que muchas gracias por recomendármelo, porque la versión de VR es verdaderamente alucinante, la sensación y el juego. O sea, estás dentro de Superhot, es increíble. Pues bueno, ahora sí que sí, vamos a ir cerrando este indie podcast. Como veis, hemos traído, para ser solo tres, un programa bastante cargadito, como siempre, con opiniones. Y sin más dilación, pues me toca despedir al amigo Ricky Knight. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, como siempre. Conmigo ripaban. Pues nada, un placer como siempre estar por aquí. Y nada, Robert, comentarte que a finales de mes en Madrid también se va a celebrar la Madrid Game Week, o creo que es algo así el evento. Así que otra oportunidad para pasarse por ahí y ver qué novedades nos traen, si difiere mucho de lo que hay ahora mismo o lo que se vivió estos días en la Barcelona Game World. Y nada, nos vemos la semanita que viene con ese Express y esperemos que seamos un par de ellos más, vaya, a ver si se anima la gente y se pasa por aquí. ¡Claro! Verdad, además también tenemos ahí un invitado que nos pidió pasarnos, pero la verdad es que invitarlo estando solo tres, pues iba a haber un indie podcast un poquito descafeinado, así que bueno, si nos estás oyendo en el programa que estemos todos los integrantes, te invitamos, que entonces sí que te vas a reír, segurísimo. Y ya me toca despedir, por último, a Silchal. Muchísimas gracias por pasarte. Si es que yo no soy chulo, yo soy claro. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme otra vez. O sea que yo encantadísimo de aportar todo lo que pueda. Hoy no ha sido el día en el que más cosas he podido, pues eso, sumar. Pero la verdad que, joder, me ha parecido muy, muy interesante el tema de la Barcelona Games World, que yo no he podido asistir, obviamente por temas de trabajo y de distancia. Y nada, decirle a esta persona que quiere entrar en el podcast, pues que si hubiera entrado hoy, es lo que dice el señor Robert Blázquez. Esto no, hoy lo de hoy no es un indie podcast, sino es un indie podcast al estilo Sánchez de Lago. Aquí entre amigos, ¿sabes? Y en el cual pues vamos a hablar de nuestras cosas. Pero tienes que venirte un día que estemos aquí todos dándonos cerita. Efectivamente. Y ya pues vamos cerrando el programa. Os insto a que nos visitéis en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook. También estamos en YouTube. Vamos colgando el programa de vez en cuando por si queréis. Y vamos a colgar ya la próxima versión de Clásicos Básicos. Ahí lo dejo. Efectivamente, que la tenemos ahí un poquito abandonada. Pero todo el que quiera saber ahí sobre juegos retro buenos, el chat nos lo comenta a la perfección. Y como siempre, nos podéis escuchar en iVoox, dejarnos un like, un comentario, que siempre respondemos. Además, nos hace muchísima ilusión. Y cerramos. Os recordamos que esto es el Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Y estáis todos invitados. Muy buenas noches. Y como recomendación musical de la semana, os dejamos este pedazo de temazo, valga la redundancia, de Metroid. Tiene ni no ni. X, mencha, qué buena.